Pues comenzamos esta llamada con sonido telefónico y nos vamos a ir a la glorieta de Rocío Dúrcal. Ya sabéis, Franco Rodríguez, esa esquina de Tetuán tocando con Moncloa, porque hay un preciosísimo huerto comunitario allí también, al lado de la biblioteca Manuel Vázquez Montalbán. Y estamos con Mariana por teléfono. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Qué bien, qué bien. Pues nada, encantados de escucharte, encantadas de escucharte. Queríamos que nos contaras un poquito sobre el huerto Zuloaga. Bueno, el huerto es, como decía tú, un espacio comunitario. Esta es como su principal función, la de acoger una comunidad muy diversa, formada por la comunidad escolar del cole Zuloaga, que está justo detrás, y por unas cuantas vecinas que participamos sin tener relación directa con el cole. Y pues el huerto está en dentro de la red de huertos y es una concesión del ayuntamiento a LAMPA del cole, y luego estamos, eso como decía, las vecinas que participamos también. Qué guay. ¿Qué aporta un huerto comunitario en esa zona de Tetuán? Bueno, es un punto de encuentro muy importante, y luego tiene sus funciones ambientales y educativas. Educa no solo a los contenidos ecológicos, sino también a la convivencia. Es una cosa que con el paso del tiempo hemos visto que es fundamental para el funcionamiento de este espacio. Y para el funcionamiento del espacio culmina con una cosecha. Entonces, cuando el huerto funciona bien, luego tenemos también este lujo de poder comer de él. Qué maravilla que en Madrid puedan haber espacios con tierra y no con asfalto, ¿no? Porque luego al final en verano hace demasiado calor y en el huerto hace 3 o 4 grados menos de temperatura. ¿Es un huerto que abre sus puertas en algún momento de la semana para acercarse los vecinos y las vecinas que no lo conozcan? Sí, arrancamos curso ahora y hay como 2 mañanas a la semana, durante la semana, en la que van los niños y luego el resto de vecinas va un poquito cuando puede, pero el momento en lo que tenemos las puertas abiertas es el domingo por la mañana de 11 a 2, a 14, sobre todo ahora que va a empezar a bajar la calor, que todavía no hay signo, no acaba de bajar, ello. Sí. Pero sí, normalmente estamos por la mañana el domingo y aprovecho la ocasión para invitar a todas las vecinas que tengan ganas de participar en ese espacio a acercarse y doblar el lomo. Pues muchas gracias, Mariana. También nos informamos que hay una página de Facebook que se llama Huerto-Zuloaga con Z, en el que podéis ver fotos, información y las quedadas que vais haciendo. Pues claro, sí, la utilizamos poco, la página web. Esto de la comunicación está un poco de capa caída, porque hemos perdido las llaves, la clave. Así que no lo utilizamos mucho. Así que la forma para conocernos y estar con nosotros es venir presencialmente el domingo. Ah, y se me olvidaba que ahora los papis del cole están planteando reunirse también en el cole, en lugar que en un parquecito de juegos así, infantil. El parque que está al lado del juego infantil, reunirse en el huerto, como se hacía ya hace un tiempo. Pero claro, como los papis y las mamis de los coles cambian también las comunidades. Así que van a arrancar también sus reuniones en el huerto. Muchísimas gracias, Mariana, por traernos al huerto a la radio y hablarnos de este, del Zuloaga, que está en la glorieta Rocío Dúrcal, en Franco Rodríguez. Y seguro que nos acercamos un día de estos a que nos lo enseñéis. Seguro que hay gracias plantitas. A vosotras y os esperamos. Tenemos una compostera maravillosa que está funcionando estupendamente. Un saludo. Entre muchas cosas. Eres hortelana, chao. Entonces, ¿no? Pues un saludo, hortelana. Sí. Chao. Hasta luego. Hasta luego, chao.